Estás escuchando. Estás escuchando libertópolis.com para el mundo. Para el mundo. Escuchando libertópolis.com para el mundo. Para el mundo. Spoken walls and well, although I wasn't there. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo.